Viví una nueva experiencia. Búscanos en la web. Radio Capital 913.com.ar. Capital 913. El sonido de una ciudad. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser. La verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Hola, hola, hola, hola. Buenas tardes, oyentes y oyentas de Radio Capital 91.3. Estamos aquí para hacer Bonaerenser, como cada martes y cada jueves, desde las 14 y hasta las 16. Hoy, 17 de agosto, día importante para todos los argentinos. Se cumple un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. 171 años, 1850 fue su deceso y se cumple un nuevo aniversario, bueno, de la desaparición física del general don José de San Martín. Estamos como siempre con Ricardo Carosino, los vamos a acompañar con toda la información política, gremial, sindical, económica, política de la provincia de Buenos Aires, desde la ciudad de La Plata y para toda la provincia de Buenos Aires. Para cada sección, para cada distrito, para cada ciudad, sin hacer distinción de ninguna de ellas. Como lo dice el nombre de nuestro programa, ser bonaerense, bonaerenser, desde la ciudad de La Plata, desde el centro, hacia toda la provincia. Buenas tardes, Carosino. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Juan, saludo a todos los oyentes. Buenas tardes para todos. Somos bonaerenser, somos como una bomba que explotó en toda la provincia. ¿Viste? Que tiene su efecto en cada rincón. Claro, exactamente. Me gusta el ejemplo, me gusta la comparación. Un poco violenta, pero está bueno, una bomba de información que explotó. Sí, usted se quedó con lo que estábamos hablando de los talibanes, ¿no? Me parece. Me quedé con los talibanes. Está bravo el tema ahí. Está complicado. Está complicado. Pero parece que hay avances, que hay mejoras. Que hay por lo menos un cambio de perspectiva de dónde se va a abordar la cuestión o se va a empezar a abordar en adelante. Sí, aparentemente parece la izquierda talibana, ¿no? Dice que van a respetar los derechos de las mujeres. Vamos a ver si es así. De todos modos, si querés, le compartimos con los oyentes lo que estábamos opinando un poco fuera de micrófono, que es, no deja de ser nada más que una opinión, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya tiene un enemigo y sabemos que Estados Unidos siempre necesita un enemigo. Todos necesitamos un enemigo en algunos momentos de nuestra vida. Todos los gobiernos necesitan un enemigo. Es necesario para instalar determinados temas, para instalar determinadas discusiones, determinados debates. Muchas veces los gobiernos sin enemigos pueden llegar a caer por débiles, si te digo. Bueno, eso. Análisis. Maquiavelo puro, ¿no? Sí, Maquiavelo puro. Un enemigo que te fortalezca. Exacto. Hoy, 17 de agosto, también se cumple el 28 aniversario de la desaparición forzada de Miguel Bru. Así que, dato que nos aporta nuestra productora Jessica Vera. Importante, interesante también marcarlo junto con lo del general José de San Martín. Y aprovechamos para saludar a nuestra productora que está del otro lado junto a nuestro operador. Walter González, estaba pensando en que no vino nuestro Messi, no vino Marquitos Juntos, que es quien se encarga de las redes sociales, pero bueno, ese es el. Tampoco vino el presidente del club. No, el dueño de la pelota, ¿no? Exacto, tampoco, sí. Bueno, hay que ver, los presidentes están complicados por estos días, parece, ¿no? Aparentemente, Les está costando salir. Hablamos de Alberto, ¿no? Hablamos del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Alberto, hoy se conoció la noticia de que su mujer, Fabiola Yáñez, finalmente decidió presentarse ante la justicia por esta controvertida foto. Seguramente no le pase nada, porque los casos que hubo de rompimiento a la cuarentena y las medidas, creo que hubo juicios abreviados, terminaron con probation y demás, pero bueno, aquí está lo simbólico, ¿no? Decíamos recién a modo de chiste, lo de lo complicado de los presidentes, pero Alberto salió a aclarar y bien que haya perdido disculpas, pero decíamos en la previa, preparando el programa, que nos da la sensación de que un poco lo dejó perdido, ¿no? El tema. Da la impresión que quedó un poco knockout después del golpe. Obviamente no se la vieron venir, eso se notó muchísimo. La reacción de la Casa de Gobierno, si se quiere, fue un poco lenta. Le faltó un contragolpe rápido. Hubo un contragolpe, llegó, si se quiere, un poco tarde, y hay que ver si ese contragolpe surtió efecto, si el golpe pegó en el ala opositora. Más allá de todas las críticas o defensas irrestrictas que se han hecho de la foto, obviamente hay un núcleo duro que sostiene a rajatabla al presidente Alberto Fernández. Cabría preguntarse, si se quiere, si ese núcleo duro es albertista o es cristinista. Yo haría la diferencia, no lo sé. Pero me parece interesante plantear eso también, ¿eh? Ese tema vamos a estar tocando en el programa de hoy. Tenemos jornada de protestas y cortes en la entrada a la Ciudad de Buenos Aires. Están cortando el puente Pueyrredón. Vamos a intentar también dialogar con una dirigente, con una precandidata a diputada nacional que no sabemos si está, entendemos que sí, pero bueno, seguramente nos va a poder explicar un poco mejor por qué se está cortando el puente Pueyrredón y sobre todo cómo viene la interna de la izquierda, ¿no? Que están planteando la posibilidad de unirse para hacer una tercera posición, pero en principio les estaría costando llegar a una unión entre ellos. Exacto. Hay que ver cuando ellos plantean tercera posición a qué se refieren. Si tiene que ver con el caudal de votos que le da correlación de fuerzas en el Congreso o tiene que ver con una presencia, si se quiere, simbólica. Cuando digo simbólica, digo por el volumen de votos. Por ahí no es un gran volumen de votos, pero claro, si salí tercero se consolida como una tercera fuerza. Sin duda. Digamos, ¿no? Sí. Déjame decir una cosa porque me parece importante señalar lo que decías del corte. Precisamente la semana pasada nosotros habíamos estado analizando el tema de la conflictividad social. Sí, sí. Y advertimos que se venía una ola de conflictividad social planteada de los movimientos sociales. Esto recién empieza. Lo anticipamos, ¿eh? Lo anticipamos. Lo anticipó usted el jueves, lo lanzó el martes y lo anticipó el jueves y nos prometió una columna completa de cómo viene la conflictividad. Bueno, el otro día estuvo más o menos contando que no, pero las cosas no están bien hacia adentro y esto va a empezar a resurgir. Exactamente. Se viene una ola de conflictividad social con muchos reclamos. Reclamos que tienen que ver con el orden económico. Que, dicho sea de paso, el mensaje de la economía en el gobierno todavía me parece que le falta algo de solidez. En Bonaerense hoy también vamos a estar tocando, yendo, viajando, imaginariamente, hacia La Matanza. Semanas anteriores habíamos hablado de cómo estaba la interna en La Matanza, la presentación de la lista de una diputada para intentar hacerle la interna, por así decirlo, a Espinosa, que es el intendente de La Matanza. Vamos a estar dialogando también con el jefe político. El jefe político de ella. Además de intendente. Hablamos de María Laura Ramírez, sí, con nombre y apellido, que hicimos una entrevista hace algunos programas. Y bueno, este intento de tratar de jugarle una interna, que finalmente se bajaron la lista, como sucedió en casi todo. Como sucedió en todos los distritos donde gobierna el oficialismo, exacto, se bajó la lista. Con lo cual, también sucedió en La Matanza. Vamos a estar hablando con alguien de allí. Y también tenemos información sobre lo que pasa en La Plata. Está Manes en estos momentos está en la Manes. Ciudad y vamos a hablar con uno de los dirigentes que lo trajo, que está con él en la recorrida que está realizando. Después le voy a contar también cómo estuvo la recorrida el fin de semana en Lanús. Estuvo en Lanús, Avellaneda, el dirigente. Ajá. Y le voy a contar una perlita me encantó, sí, de lo que le pasó. ¿A Manes? Sí, le pasó algo gracioso, chistoso. Un dato de color, pero es interesante lo que le pusieron los compañeros. Epa, los compañeros. Estuvo visitando el centro. O los correligionarios. Estuvo visitando el centro comercial y los compañeros le hicieron ahí un chascarrillo. Ah, así que se lo voy a estar contando. Dele, dele, dele, me interesa, me gusta. 2:15 p.m, ya venimos con más Bonaerense. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerense. Ser de Buenos Aires. Bueno, 2:15. Recordemos a los oyentes las vías de comunicación. Aquellos que se quieran comunicar con el programa lo pueden hacer buscándonos en Twitter y en Instagram como @bonarenser, y también pueden seguirnos en Facebook como Bonarenser. Los oyentes también nos pueden escuchar vía streaming desde la app de Radio Capital, que la bajás de la Play Store o de la App Store de tu celular. La sí, bajás ahí es y muy ahí fácil, estás escuchando sí, es muy fácil. 91.3 Radio Capital. Si no lo haces de una radio común, analógica, podés bajarte la app y escuchás desde ahí el programa y toda la programación, que justamente cuando veníamos para acá veníamos escuchando los programas anteriores con mucha información desde muy temprano, con todo lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad. Así que muy, muy cargada la mañana de la radio. Está bueno tener la app ahí a mano para enchufar de cualquier lugar y poder escuchar lo que va sucediendo en la capital y en la provincia de Buenos Aires. Tema importante que hablamos al comienzo del programa, el tema de la educación y sobre todo el conflicto gremial. Vos decías recién y hablabas del conflicto que se viene en los movimientos sociales. Otro de los sectores que siempre suena cuando se retoman las clases, como sucede ahora después de la cuarentena y después de las vacaciones de invierno, y sobre todo que entra un poco en el centro de la escena cuando hay elecciones o periodo preelecciones, como en este caso, es el tema de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que en principio están pidiendo, se está hablando de un proyecto, de una posibilidad de que puedan trabajar también los fines de semana para recuperar clases. ¡Epa! Polémico. Sí, polémico. Sobre todo cuando se sigue discutiendo una recomposición salarial. Cuando eso no está definido, sobrecargar con más horas a los docentes o plantear la claro. posibilidad, es un dato interesante, o es un dato para discutir. Pero para hablar del tema, estamos con María Laura Torre, que es secretaria general adjunta de SUTEBA, del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación, de la provincia de Buenos Aires. María Laura, ¿qué tal? Juan Vega te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, estábamos hablando acá en la mesa. ¿Cómo está la cuestión paritaria? ¿No hay acuerdo por ahora? Bueno, en realidad todavía no hay acuerdo porque tampoco hay propuesta por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros el día, digo, como para hacer un poquito la película y no la sí. foto, nosotros veníamos de una reunión donde el gobernador Kicillof juntó a todos los sindicatos de los estatales y la propuesta fue la de adelantar una parte del tramo, en el caso de los docentes, el tramo que tendríamos que haber estado cobrando en el mes de septiembre. Sí. Eso fue lo que ya cobramos, adelantó un 8%. Pero quedaba pendiente justamente lo que ese día se acordó, que era la convocatoria de la paritaria, que es lo que sucedió el día viernes de la semana pasada. En términos generales volvimos a plantear el mismo esquema que planteamos en el mes de febrero, que es, en principio, la no pérdida del poder adquisitivo por parte de nuestros salarios. Eso implica... ahí estábamos viendo que no queremos plantear un porcentaje que empate a la inflación, sino que esté por arriba del índice inflacionario, que fue lo que discutimos en el mes de febrero. Ustedes recordarán que se planteaba una inflación del 29-30%. Sí, que ya se alcanzó ahora. La paritaria por el 35%. Una paritaria corta que llegaba hasta el mes de noviembre. O sea, que nos quedaba solamente discutir el último trimestre. En este momento estamos planteando, bueno, un piso de 45 en la medida que la inflación no supera obviamente ese porcentaje, sino el seguimiento y la cláusula de monitoreo, como la que tuvimos ahora, por lo cual nos estuvieron convocando. Sí. Siempre estar por arriba de la inflación, ¿no? Nosotros sabemos que cuando hay empate con aquella famosa cláusula gatillo que tuvimos que manotear en la época de la gobernadora Vidal, el empate siempre perdemos a los trabajadores, así que en ese sentido estamos planteando aumento salarial por arriba de la inflación. Torri, ¿lo ven posible esto? Digo, las conversaciones previas que se están dando o los acercamientos, todavía no hay una convocatoria sí, oficial. Digo, ¿lo ven posible? Que va, sí, que tiene que ser posible, aparte porque lo está diciendo el propio gobierno. O sea, uno los escucha en sus declaraciones, tanto al gobernador Kicillof como al propio ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, pero también lo ha dicho el presidente de la Nación, que los salarios tienen que darle a la inflación. Así que, para ir sobre sus propias palabras, yo estoy convencida que esto va a poder ser. Y bueno, los marcos de negociación, cuando hay diálogo, como nos pasa con este gobierno, siempre hay tensiones. Bueno, por eso se llaman mesas paritarias y de negociación colectiva. Siempre hay tensiones, hay debates, estamos en ese momento, en esta etapa, pero yo creo que vamos a poder avanzar en ese sentido, dándole mucho más sustento y calidad al salario docente. Torre, y con respecto a la vacunación, ¿cómo está la situación de los docentes? Tengo entendido, los datos que tenemos es que cerca del 100%, o se habla de un 97% casi, tienen la primera dosis y que recién un 60% aproximado tienen la segunda dosis. Tal cual, bueno, esos son los datos que tenemos por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. La verdad avanzó muchísimo. Para nosotros la mayor tranquilidad es que las docentes y los docentes con situaciones de enfermedades preexistentes, ya la totalidad, que pudieron hacerlo, obviamente, están con el esquema completo, y esto es muy bueno porque no solamente por el resguardo de la salud de estos compañeros y compañeras, sino también por el resto de la comunidad educativa. Así que en ese sentido la campaña avanzó muy, muy bien. María Laura, la saluda Ricardo Carosino, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué lugar ocupan los docentes en este contexto de reinicio de presencialidad, si quiere? ¿Qué lugar ocupan los docentes que deciden no vacunarse? Que optan, si quiere, por no vacunarse. Bueno, mira, no es por suerte, creo que tiene que ver con la cultura nuestra histórica de la República Argentina, del valor que tiene los planes de vacunación, y sobre todo para nosotros los docentes y las docentes, que somos quienes, bueno, todos los años le pedimos a nuestros alumnas y alumnos la libreta, pero aparte enseñamos. Así que la verdad ha sido extremadamente minoritario. Sí hubo algunos, también pocos, pero hubo algunos compañeros y compañeras que no se pudieron vacunar por prescripción médica. Entonces desde ahí hay todo un seguimiento por parte no solamente nuestro, sino también, obviamente, por parte de quien es la patronal, que es la Dirección General de Cultura y Educación. Pero la verdad fue, yo te diría, casi ni siquiera se sintió, no conocemos compañeros que no se hayan querido vacunar, ¿no? Bueno, debe tener que ver con nuestra formación también. Claro. Y aparte porque ocupamos un lugar fundamental, que es la educación. Sí, sí, sí. Quienes enseñamos el valor que tiene la vacuna, las vacunas. Exactamente, así que en ese sentido no hemos tenido dificultades. Les recordamos a los oyentes que estamos en comunicación con María Laura Torre, que es secretaria general adjunta de SUTEBA. María Laura, ¿cómo está la situación de edilicias de los colegios, de las escuelas, en realidad, en la provincia de Buenos Aires, puntualmente después de una cuarentena extensa o de mucho tiempo donde no fueron utilizadas muchas escuelas? ¿Cómo está esa situación? Bueno, a ver, las dos cuarentenas, diría yo, ¿no? La primera fue la cuarentena del desfinanciamiento más profundo que tuvimos durante los 4 años del gobierno de Macri y Vidal. ¿Por qué lo planteo? Porque nosotros ya veníamos antes de situación compleja con infraestructura. No es que nació el día que ganó la alianza Macri y Vidal, no. Ahora, durante esos 4 años fue, la verdad, un desfinanciamiento muy grande y un parate de obras que habían dejado jardines de infantes que habían comenzado en el año 2014 y lo dejaron cerrados, sin inaugurar y sin terminar en algunos otros casos, no solamente jardines, escuelas secundarias. Entonces eso para nosotros fue terrible porque veníamos, digo estos ejemplos, como podría decirte, las situaciones de financiamiento que implican mantenimiento de una escuela, ¿no? Así que cuando en febrero el gobernador Kicillof anunció, en aquel febrero del 2020, el plan Escuelas a las Obras, lo veíamos con muchísima esperanza de decir, bueno, empieza algo, y vino la pandemia. Y en la pandemia la verdad hubo muchas dificultades, como todos los que tenían, digamos, que ir a trabajar, el tema de la construcción, mantenimiento, así que ahí la escuela también sufrió. Pero a partir de mitad de año del 2020 se comenzó con varias obras. ¿Cómo estamos hoy? Con muchas obras terminadas, con otras tantas por la mitad. Y hay algunas que todavía no comenzaron, que es la que más nos preocupa, porque tiene que ver con construcciones que dan respuesta a esto de poder derivar matrícula hacia otra escuela, tenemos lugares en el conurbano bonaerense donde la verdad la matrícula es muy está explotada, la escuela, digamos nosotros, en términos de aulas con más de 35, 40, 45 alumnos. Entonces se necesitan construcciones, así como la situación de los jardines de infantes. O sea que estamos en una situación de encaminada, la verdad, con por lo menos desde que yo tengo, no uso de razón, pero sí mi trabajo sindical, se está invirtiendo tanto, pero tanto en infraestructura como en este último tiempo, ahora todavía no alcanza. Y entonces hay que profundizar el financiamiento en este aspecto y se necesita en el debate del presupuesto para el año que viene mayor cantidad de presupuesto para infraestructura. Porque aparte, si la pandemia dejó algo, entre muchas de las cosas que dejó expuestas, son, digo, entre muchas porque las desigualdades se profundizaron y veníamos de desigualdades muy grandes, pero ya creo que nadie puede pensar en trabajar en un aula con 40 o 45 alumnos. Entonces, estas cosas implican proyectar a corto plazo y mediano plazo, ¿no? Hay otras que son más a largo plazo que uno puede esperar, pero en algunas no podemos esperar. María Laura, para volver a la presencialidad, tengo entendido que tiene que ser 21 días después de la segunda dosis. ¿Esto es así? Yo calculo que tu pregunta está direccionada a aquellos docentes que están, docentes o no docentes, ¿no? Sí, sí. Auxiliares también, que estando con dispensas, le llamábamos nosotros, o sea, no era una licencia, sino que estaba dispensado sí. por la enfermedad o porque era mayor de 60. Porque era mayor de 60. Sí, en ese caso, tiene que son la mayoría, ya lo tienen, uh-huh. las dos dosis más los 21 días para poder volver a su trabajo, los que estaban dispensados. Okay. El resto no. No es así, obviamente. Ah, está bien. No, en el resto... Quería aclarar eso. El primero de marzo, los compañeros y las compañeras docentes trabajaban mucho sin ninguna dosis. Claro, entiendo. María Laura, ¿y qué puede...? Y obviamente sí. Se sigue cumpliendo en la provincia el protocolo, ¿no? Digamos, nosotros tenemos ese protocolo a pie de juntillas, hay que cumplirlo, que es el distanciamiento, los grupos alternados, la ventilación cruzada. Sí. Desde el primero de marzo hasta acá... se fueron agregando algunas cuestiones como el protocolo del comedor, porque ahora hay comedor, se completó la cantidad de horas, pero no es que todo el mundo entre al aula, no, en provincia de Buenos Aires, y nosotros como SUTEBA somos muy muy seguidores de recorrer las escuelas todos los días en el territorio para que esto se cumpla, como aquellas que están en construcción, bueno, esas no tienen presencialidad, porque no pueden tenerlo, obviamente. María Laura, usted hablaba de cómo se está cumpliendo el protocolo, del distanciamiento, bueno, de las medidas para cuidar a los docentes y también a los alumnos, a los chicos. En este sentido, le pregunto, ¿qué le pareció la foto que circuló del presidente, de Alberto Fernández en Olivos, en este presunto festejo de cumpleaños? No, mira, yo en eso soy muy taxativa. Primero una foto que salió a la luz después de un año. No la comparto, no estoy de acuerdo. Yo creo que aparte los que tenemos responsabilidades y siempre tenemos que tener muchísima más responsabilidad que cualquier ciudadano común. Y en esto me pongo yo también, yo soy una dirigente sindical que represento a miles de docentes. Entonces, pongo punto en eso. Ahora, la verdad que algunos personajes que han hecho uso y abuso de algunas cosas, salgan a decir las cosas que estoy escuchando, me da vergüenza ajena. Entonces, en ese sentido, no, la verdad es que hay que discutir cosas un poco más serias cuando estamos, sobre todo cuando estamos en un momento preelectoral, ¿no? Pero creo que te quedó claro, no comparto la foto, no comparto lo que se hizo, ni en el presidente de la Nación, ni en ningún dirigente político ni sindical. El gremio SUTEBA, ¿cómo vio la política que instauró el presidente de la Nación respecto de la pandemia? Digo, ¿siempre estuvo conforme con todo lo que se dispuso desde el gobierno nacional? Mira, yo ahí te estaría hablando un poco más como, digamos, a nivel nacional. Nosotros estuvimos, y después quiero ir a la parte de la provincia de Buenos Aires, que es más en un territorio. estuvimos de acuerdo y algunas cosas las discutimos. Y fueron de público conocimiento los debates que ha tenido la CTEA con el ministro Trotta. Uh-huh. En términos generales y de salud nos pareció muy correcto. Y algunas cosas, bueno, como representantes de los trabajadores y las trabajadoras las hemos discutido cuando no estábamos de acuerdo. De la misma manera lo hicimos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Pero siempre tuvimos un excelente margen de debate. Cuando digo tuvimos, no solamente el SUTEDO, todo el Frente Unidad Docente Bonaerense y los sindicatos de los auxiliares también. Porque cuando fue el tema del protocolo, sí. Nosotros empezamos a discutir el protocolo el año pasado, en junio, julio del año pasado. Uh-huh. 2 meses de debate, cuando todavía no había presencialidad. Sí, sí. ¿Por qué? Y porque sabíamos, porque mirábamos el resto del mundo y sabíamos que en algún momento había que empezar a volver a tener una presencialidad y queríamos ser parte de ese debate. Así que tuvimos mesas durante, ya te digo, 2 meses, mucho debate, muchos enojos, muchas tensiones, pero muchísimos acuerdos. Bueno, y entonces eso es lo que siempre rescatamos. Y siempre pusimos por delante que en este caso la palabra autorizada en principio era la del Ministerio de Salud, porque no estábamos discutiendo educación, estábamos discutiendo salud y políticas obviamente relacionadas con el cuidado, porque estábamos en pandemia. Así que sí, en términos generales, muy de acuerdo. Cuando hubo que discutir, discutimos, salimos, nos enojamos y después hubo grandes consensos. Torre, teniendo en cuenta esto que nos dice, nos hablaba recién de la gestión anterior, la comparó con una pandemia de financiamiento, o la calificó como una pandemia de financiamiento. ¿Qué le parece que la oposición ahora esté centrando la campaña en la educación así como en la justicia? Digo, ¿le parece que tienen derecho a hacerlo? Derecho tienen, obviamente, digo, pero ¿le parece noble que lo hagan? No, yo creo que, bueno, más allá de los derechos, creo que el pueblo no es tonto, que tenemos memoria, que todos sabemos, recordar algunas cosas. Yo creo que en eso hay un ejercicio que todos tenemos que hacer siempre. Nosotros como dirigentes sindicales, los medios de comunicación también, quienes hoy están hablando de educación fueron los que en principio, bueno, para hacer como una... quitaron, desfinanciaron, rompieron lo que fue conectar igualdad, ¿no? Conectar igualdad. Ustedes recordarán la computadora a cada pibe, la formación docente y la conectividad. Bueno, nos agarró la pandemia con ese programa destruido por el macrismo. Entonces es Vidal, Macri, Finocchiaro, Bullrich, los mismos que nos quitaron la paritaria nacional docente, pero al mismo tiempo fueron los mismos que desfinanciaron a tal punto la situación de infraestructura en la provincia de Buenos Aires, que voló la escuela 42 con la vía de San Luis. Pero aparte de eso, desfinanciaron coros y orquestas, todas las políticas públicas que, bueno, podría seguir enunciando. Lo más grave, María Laura, nunca tuvimos un desfinanciamiento tan grande, pero tan grande como lo tuvimos esos 4 años. Desfinanciar implica a tal punto que hoy está recorriendo la provincia de Buenos Aires el señor Santilli. Cuando yo lo escucho hablar de educación, me encantaría verlo de frente y preguntarle qué pasa con la educación en la ciudad de Buenos Aires, que la gobiernan hace muchos años, que gobiernan la educación hace muchos años en la ciudad, y que el electorado, que los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires no eligen la escuela pública que ellos conducen, eligen la privada. Sí. O sea, la propuesta que Santilli, Larreta, Vidal tienen para la ciudad de Buenos Aires en términos de la educación, no la elige la gente. Elige justamente la privada, no les gusta cómo conducen ni el contenido, nada de lo que... Bueno, eso sería como para preguntárselos, ¿no? Sí, es una contradicción. Es una contradicción también como que haya muchos dirigentes del actual oficialismo que tengan sus hijos en escuelas privadas. También eso también es una contradicción similar a esta. Sí, hay dirigentes políticos, sindicales también. Sí. Yo no lo comparto, creo que siempre lo mejor, bueno, yo lo hice como mamá, es la escuela pública y por eso, bueno, hemos peleado siempre por ella, para que sea mejor.

2:42 de la tarde, seguimos con más Bonaerenser por Radio Capital, como cada martes y cada jueves, de 14 a 16, con toda la información política, gremial, sindical, la actualidad de la provincia de Buenos Aires y la actividad en la provincia de Buenos Aires. Mucho tiene que ver con lo que fue la visita ayer de Alberto Fernández a La Matanza. Estuvo en González Catán presentando un plan de educación, pero sobre todo fue la primera aparición pública luego de la controvertida foto, o al menos fue la primera presentación donde habló, donde contraatacó. Donde contraatacó, porque estuvo la... Pidió perdón días atrás, después de conocerse la foto, pero ayer ya salió a defenderse y, como decís vos, a contraatacar a los críticos, a la oposición puntualmente, por esas críticas por la foto. Lo primero fue la defensa, él pidió disculpas y ahora contraataca. ¿Por qué? Estamos en campaña y vos decías bien, creo que al comienzo del programa, que mañana ya empieza la veda electoral. Hoy es el último día en que el gobierno puede presentar una obra de gobierno. Bueno, ¿cuántas cosas puede hacer el presidente, salvo que decida meterse a la campaña de lleno al barro, cosa que es difícil? Tenía ayer y tiene hoy, que hoy va a estar en Avellaneda. Pero volviendo, ayer estuvo en Catán y contraatacó. Sí. Como vos decías, Juan, hay dos imágenes del presidente en los últimos 4 días. La primera imagen, después del shock de la presentación de la foto, donde se lo notaba compungido, si se quiere. Disculpándose, prometiendo que no iba a volver a pasar. En el fin de semana, seguramente hubo un focus group dentro del gobierno y se decidió contraatacar. Y la imagen fue de otro Alberto Fernández, ya levantado después del golpe, si se quiere, del shock, y diciendo, no tengo que pedir perdón por haberme arrodillado ante el FMI. Y eligió nada más y nada menos que La Matanza. ¿Sí? Y el distrito más importante del país, Juan. De la provincia de Buenos Aires, seguro. Y del país también. La cantidad de votantes que tiene, es muy importante. Vamos a ver qué dice la persona que tenemos del otro lado de la línea, del teléfono, que es Daniel Barreda, que es vicejefe de gabinete del municipio de La Matanza y además es un hombre del distrito y un hombre cercano al intendente Fernando Espinosa. Daniel, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, la presentación que te hicimos, no te puede quejar. La Matanza, acá mi compañero la definió como el distrito más importante del país. Me imagino coincidís. Sí, no tan solo porque tenemos mucha cantidad de votos, sino porque en algunos aspectos hemos sido punta de lanza de proyectos que después fueron trasladados al orden nacional, provincial. La Matanza, con mucho respeto, pero es una tierra prometida, digamos, una tierra de un campo de buena cosecha, La Matanza, para dirigentes, para desarrollar proyectos. Te aclaro, Daniel. Será que yo soy soy muy fanático de La Matanza. Daniel, Ricardo Carosino te saluda, buenas tardes. No, yo lo decía por la cantidad de votantes, pero también porque, bueno, es un municipio donde hay un fuerte arraigo industrial, la presencia industrial es importante. Sí. Había hace bastante tiempo atrás. La cosa había caído un poco, pero bueno, en los años de Néstor y de Cristina pudimos repuntar y con nuestro parque industrial, tenemos una capacidad productiva interesante. Bueno, como todos nos pegó el gobierno macrividalista, así que, pero no ocasionó, por supuesto, el mismo daño que ocasionó en la industria nacional y provincial, más vale. Pero hemos venido nuevamente repuntando y tenemos matanceros muy pujantes que siempre ponen el lomo para salir adelante y ayudan a que este distrito tenga... ¿Cayó la recaudación en pandemia, la recaudación del municipio? Sí, por supuesto, sí. La pandemia ha afectado desde todos los lugares desde donde uno quiera mirarlo. El más trascendental y más importante, por supuesto, y más doloroso, por supuesto, es en el tema de la salud, ¿no? Uh-huh. Es decir, todo lo que tenemos de gente, de seres queridos, o de en general, de, de vecinos o de argentinos, en realidad, que han tenido que dejar esta bendita tierra. Sin lugar a dudas, eso es algo muy doloroso. Más, ustedes vieron en la manera en que se produce esto, como no hay posibilidad de despedir a nadie, una cosa muy, muy triste. Yo, la verdad que nosotros estuvimos aquí, yo estuve formando parte del equipo, junto con otros compañeros, la gente de la Secretaría de Salud, bueno, y en realidad estar viendo esto, sentirlo de cerca, es de doloroso ver cómo nadie se puede despedir de su ser querido. Sí. Una cosa muy jodida, la verdad que muy jodida, por eso creo que es lo peor que nos está dejando esta pandemia. Y por supuesto después en lo económico ha lesionado seriamente desde lo más grande hasta lo más chico. Barrera, teniendo en cuenta o relacionando esto que me decís de lo duro que fue la pandemia, de lo que fue y de lo que se llevó y de las personas que no pudieron despedir muchas veces a sus seres queridos, lo quiero relacionar con la foto que circuló del presidente y con las declaraciones que hizo ayer. Decíamos al comienzo, un poco introduciendo la nota, que contraatacó, se defendió, primero pidió disculpas y bueno, ayer dio la sensación de que bueno, empezó a defenderse también de las críticas de la oposición. Sí. Mira, en realidad, sinceramente, yo creo que eso que ocurrió es un tema privado del presidente. Es decir, no, pero no es privado, porque eso fue en la Quinta de Olivo, que es la quinta de todos, porque esa quinta es de todos los argentinos y la fiesta se hizo con el dinero de los argentinos. Bueno, yo la verdad que no sé si se hizo con el dinero de los argentinos. Es decir, en esto, enseguida, habitualmente, quienes no tienen demasiadas propuestas se agarran de cualquier cosa con tal de tener unos minutos de exposición al aire o ser parte de alguna cuestión mediática, y en estos tiempos electorales mucho más. Entonces, por allí esto sirve para cubrir un poco o suplir esa falta de propuestas que hay para el electorado. Entonces, a veces pareciera que la mejor campaña es tratar de denostar o ver cómo se puede esmerilar a un contrincante de la política. Lo que no quiere decir que uno justifique, no justifique, que lo que se hizo no está bien. Ya lo dijo el presidente, pidió disculpas, asumió la responsabilidad de lo hecho y listo. Después quedará en la conciencia y en el criterio de cada uno que haya escuchado tomar esas palabras o no tomarlas. La disculpa está ofrecida y la responsabilidad está asumida. Me parece que es un tema terminado. Yo creo que habría que ponerle a esta altura del partido, insisto con esto, mucho más énfasis en las políticas y en las cuestiones que tienen que ver con la propuesta electoral que tienen quienes de una u otra manera quieren formar parte de las elecciones que vamos a tener este año. Lo que pasa que, bueno, comprendo la falta de propuestas producto de que quienes hoy llevan adelante la campaña, por lo menos desde la oposición más más severa que parece que va a existir, son quienes han venido dejando al país en una situación económica bastante complicada. Daniel, ¿pronosticás una campaña dura en este sentido? Digo, pensando un poco, por ejemplo, en la que fue de la campaña 2015, cuando se hablaba del fuego amigo y de aparecían las fotos, carpetazos y demás. Digo, ¿te imaginás que esta campaña puede llegar a ser de ese matiz? Pero a mí me parece que digo por esto que decís, porque no, mira, parece que se estuvieran discutiendo ideas, proyectos, sino claro, que el eje pareciera ser otro. Mira, yo no soy un politólogo, así que por ahí mi opinión puede tener el rango de ignorante, si se quiere. Yo soy un militante de la política de hace muchos años, que puede hablar sobre el territorio y sobre las cosas que se ven cotidianamente sobre la superficie objetivamente. No desde la mirada partidaria, no, objetivamente. Y yo no observo, es decir, es muy difícil que alguien que destruyó algo pueda hacer una propuesta de que ahora lo va a componer. Es decir, nosotros hemos llegado en algunos casos a circunstancias extremas de de desarreglos, de desorden, por quienes hoy pretenden llegar nuevamente a espacios de poder o a espacios en la legislatura. Y entonces, bueno, es muy difícil creerle. Entonces, bueno, se busca de denostar al contrincante. Bueno, quizás seguramente la campaña se va a basar mucho más fuerte en cualquiera de estas cuestiones que en propuestas serias. Porque es verdad, porque yo no estoy mintiendo. Mira, yo estuve en la legislatura bonaerense los 4 años del gobierno macrividalista. Sí, como senador. A mí no me van a contar por la televisión el endeudamiento que en la provincia de Buenos Aires se votó. Y salió, lógicamente, por mayoría, porque eran mayoría el bloque de Cambiemos. Y eso ocurrió y está escrito, eso está, no es una cuestión de mentiras. Entonces, alguien que endeudó la provincia de esta manera y el país, ¿cómo? Ahora me voy a explicar cómo me desendeuda, no sé. Me parece que es una cuestión demasiado incoherente para un electorado que tiene un grado de madurez importantísima y que yo creo que sabe votar. Estamos en comunicación con Daniel Barrera, que es vicejefe de gabinete del municipio de La Matanza. Además, como decía recién, es ex senador por la provincia de Buenos Aires, por la tercera sección electoral. Sí. Barrera, queríamos consultarte sobre la situación del peronismo, del Frente para la Victoria local. Sabemos que finalmente las listas que se presentaron no fueron avaladas, que se bajaron, pero digo, ¿cómo queda esa situación con esos compañeros que quedaron fuera del armado o que intentaron jugar la interna? No, yo apunto, a mí me parece que, a ver, apunto a que haya una organización partidaria como lo es el peronismo, al que sin lugar a dudas todos aquellos que militamos el espacio no nos vamos a acomodar y nos vamos a subordinar a esa orgánica partidaria. A mí me parece que está bien, no tengo absolutamente nada en contrario de que haya compañeros que pueden presentar listas, que pueden armar otros espacios y demás. Ahora, llegada la circunstancia de que eso no ha prosperado, bueno, ¿qué va a ocurrir con esos espacios? Sin lugar a dudas, son también quienes van a acompañar la lista del Frente para Todos, que es la lista del peronismo, en este caso localmente, la lista oficial del peronismo. Te pregunto porque llegaban rumores de que incluso algunos sectores llamaban a votar en blanco. Se habló del movimiento Vita. No sé si es así, pero digo, al menos llegaba ese rumor que había sectores que estaban hasta en esa situación de hasta pedir que se vote en blanco. ¿Es así esto? Esa es la pregunta. La verdad que yo desconozco esa indicación. Tengo, por supuesto, una opinión formada, pero no porque lo haya indicado el movimiento Evita o quien lo quiera indicar o lo haya indicado. A mí me parece que el mejor consejo al electorado no es votar en blanco. Sí. Me parece que eso no ayuda a nadie para nada, ni a los oficialistas, ni a los opositores, ni a aquel ciudadano común y corriente que no forma parte de ninguna estructura partidaria y que está indeciso. Y a la indecisión que yo tengo, me suman el criterio de que vote en blanco. Es como que me confunden más todavía. El voto en blanco, en este caso y en un estado democrático como el que tenemos hoy, me parece que no ayuda para nada, no es constructivo en absoluto. Uno puede estar malhumorado, disgustado con alguna decisión de la justicia electoral, porque no pudo prosperar en el armado de su presentación y demás, pero lo que no puedo hacer es atentar contra el sistema democrático, porque finalmente a donde se apuntó para poder participar. Entonces, ¿cómo mandar a votar en blanco? Daniel, me parece una cosa muy mediocre, no sé, no la comparto. Daniel, en esta elección, el peronismo... ¿juega a resolver alguna tensión interna o no? ¿O esto quedará para otro momento? Si es que hay alguna tensión interna dentro del peronismo desde que asumió Alberto Fernández hasta acá. Las cuestiones internas... No le voy a pedir que me blanquee, obviamente, las tensiones, porque sería muy inocente pedirle eso. Mira, yo no sé, yo alguna vez escuché decir por allí que no hay preguntas difíciles, sino respuestas comprometidas. En realidad yo puedo dar en esto mi opinión, y la mejor opinión que tengo es la opinión como militante del peronismo desde que empecé a militar en la política. Sí. Entonces, yo creo que tengo derecho a opinar. Me siento con derecho a poder opinar las cosas de mi partido, y sé cuáles son los ámbitos donde las debo de plantear y en donde las debo de discutir. Y me parece que las cuestiones internas del peronismo se discuten en los ámbitos y en los espacios internos que tiene el peronismo para discutir estas cosas. Exacto. El peronismo enfrenta la elección con un objetivo clarísimo. Es decir, nosotros tenemos que tratar de seguir, nosotros tenemos que reforzar nuestras bancas en la legislatura para dejar de tener este impedimento mediocre de no dar quórum a cosas que necesitamos resolver y necesitan tener la aprobación de la legislatura. Es decir, caramba, aquí se ha dado quórum para endeudar el país como se endeudó, para cerrar las fábricas como se cerraron, para no abrir hospitales como no se abrieron, para no abrir universidades como no se abrieron, y no hay quórum para sacar leyes de progreso, de producción, de trabajo, de futuro. Para eso no hay quórum. Pero sí, en esa mayoría, que en aquellos años era próspera en la legislatura, el quórum. Es una cuestión incoherente, en serio. Yo no estoy hablando desde lo partidario. Sí, sí, sí. Caramba. Uh-huh. No tengo quórum para sacar leyes que me ayuden a producir más y mejor, pero sí tuvieron mayoría para endeudar al país. Caramba, me parece que ahí la cosa está clara sobre la mesa. Uh-huh. Entonces creo que nosotros vamos en la búsqueda de poder tener una oferta electoral importante que la gente sepa valorar en su justa medida y que entienda por qué motivo nosotros necesitamos mejorar nuestra presencia en la legislatura para poder alcanzar el quórum necesario. No para hacer lo que querramos, sino para hacer lo que corresponde, que es gobernar, y gobernar con dignidad, especialmente para los que más lo necesitan. Barrera, le agradecemos mucho por esta comunicación. No, por favor, a disposición de ustedes. Gracias por la deferencia de haberme llamado. Un abrazo. Abrazo. Pasó Daniel Barrera, que es vicejefe de gabinete del municipio de La Matanza y además fue senador por la tercera sección, senador provincial, durante dos mandatos. 3:00 p.m, ya seguimos con más Bonaerenser. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Déjanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. En casa o a donde vayas, escuchá la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos unimos para hacer Tercera Fuerza. En Buenos Aires, Del Caño, Del Pla y Jordano Diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504-1A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fulbitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. Toda la información que te interesa a las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gen Platense. adn24.com.ar. Queremos invitar a toda la comunidad a la colecta de sangre que vamos a estar realizando mañana, miércoles 18, en el edificio anexo del Senado de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en calle 49, esquina 7, de 8:30 a 12:30. Recordá que es importante que desayunes y te hidrates bien antes y después de donar. Trae tu DNI, tenés que pesar más de 50 kilos y sentirte en buen estado de salud. Si te vacunaste contra el COVID, debes esperar 72 horas. Y si te vacunaste contra la gripe, no hay diferimiento. Acércate. Muchos pacientes están a la espera de tu gesto solidario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Ariel Archanco, Lucía Yáñez, precandidatos a diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, Celeste y Blanca 2. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vota Frente Patriota, lista 312, lista A, Primero la Patria. El sonido de una ciudad. Radio Capital. 91.3. La Plata. Siempre hay música para vos. Siempre hay música para vos. Mario Mazzitelli, diputado nacional, Proyecto Justo Social y Humanista, en Provincia de Buenos Aires, lista 502. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente a la catástrofe social, hay que cortar con la deuda, que los ricos paguen. En Buenos Aires, con Bodart, Davico Senadora, lista 10R, NST, en el Frente de Izquierda Unidad. Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, Capital, 91.3. Una radio del grupo Media 3. El sonido de una ciudad. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 13 horas, es lo que hay. Conducción, Daniel Veloso y Virginia San Román. Producción general y redes sociales, Ana María Mecineo. Móvil, Juan Martínez. Producción de exteriores, Cristina Sada. Es lo que hay. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Facundo Manes y alguna vez me dijeron que un alumno de la escuela pública nunca llegaría médico. También me dijeron que no me quedara en la Argentina luego de haber regresado en el 2001. Pero lo hice porque creo profundamente que no podemos renunciar a nuestros sueños ni renunciar a la Argentina. Es tiempo de dar el paso. Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es escuchar antes de hablar. Es hacer después de escuchar. Es el largo plazo. Es la planificación. Es el orden. Es la seguridad. Es la educación. Es la libertad para trabajar, para crecer. Es creer de verdad que la transformación es posible. Es por sobre todas las cosas, trabajar, trabajar y trabajar. Porque esa es nuestra experiencia. Es la experiencia que se necesita para el futuro de la provincia. Es Diego El Colo Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Es tu ingenio brillante, lámpara mediante, es tu flor de aterrante, un contour sin maleante. Dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Nos quitamos lo puesto. 3 de la tarde, 6 minutos. Seguimos con más informaciones bonaerenses. Le recordamos a nuestros oyentes que se pueden comunicar con el programa buscándonos en redes sociales como @bonaerenser en Instagram y en Twitter. Y que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como bonaerenser. Nos buscan, le dan me gustan, nos dan like y ahí nos están siguiendo y se enteran de toda la información de la provincia de Buenos Aires. Anuncio súper importante, Ricardo Carosino. ¿Cuál? ¿Qué pasó? Súper importante. ¿Qué pasó? A partir de se la... ¿Se fue Russo? Sí, ese de Boca. Es importante, pero no tan importante. Ah, ese, no es tan importante. Mire, si fuéramos periodistas deportivos podríamos haberlo titulado como crónica de una despedida anunciada, ¿no? Para no caer en lugares comunes. No se usó nunca, ¿no? No se usó nunca. Bueno, pero era, podría haber venido por ahí la despedida de Russo. ¿Vendrá Estudiantes? Ah, qué buena pregunta. Ahora no, porque está el ruso Sienik, digo, sí, pero en algún momento, si no me he querido. En algún momento, sí. Sí. ¿No? Obvio. Puede ser. Sí, sí. Igual no sé si le queda mucho... ¿Mucho qué? Mucho recorrido... Sí, no sé si le queda demasiado. Me parece que Boca fue el... ¿Vos decís que se acabó su tumba? No, para tanto no. Sí, pues me está diciendo, no sé si le queda Someterse a tanta presión, me parece que Boca lo terminó de gastar. Recordemos que venía de estar tranquilo, y venía de equipos relativamente chicos de América y pasó a Boca otra vez a la exposición. No sé si... Va a conseguir laburo enseguida. Pero no era eso lo que le quería anunciar. Lo que le quería anunciar es que a partir de la próxima semana estamos online con Bonaerenser en formato diario. Así que en adelante nos van a poder escuchar no solamente en Radio Capital, sino empezar a leer las notas en bonaerenser.com. Esa es una gran noticia. .ar. Una gran noticia. Bien. Así que bueno, ese era el dato que le quería pasar, era la primicia que le quería adelantar. 15:08, estamos en comunicación ahora con Romina del Pla, que es precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el FIT Unidad. En la nómina que encabeza Nicolás del Caño. Romina, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, la saludamos. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bien. Bueno, me imagino no con tanta actividad como ustedes, me imagino están a full con la campaña. Sí, recién vengo de la puerta de la fábrica FAT, una de las fábricas del neumático, de estar conversando con los trabajadores de esa fábrica del gremio del neumático, así que muy interesante el intercambio. Justamente sobre el tema de la pelea de los salarios para que no queden por abajo de la inflación, que la regla en casi todos los gremios, a excepción de este, que tiene una dirección combativa. Así que muy interesante el intercambio sobre lo que está pasando en todos los ámbitos de trabajo, donde bueno, vemos que los salarios tienen poder adquisitivo en forma brutal de la mano de la inflación y donde crecen también los despidos, a pesar de que se supone que hay un decreto que los prohíbe, y bueno, eso también explica en parte este aumento de la pobreza, ¿no? La precarización laboral, los salarios que no alcanzan, incluso trabajadores en blanco por debajo de la línea de la pobreza y la canasta básica, y bueno, que eso está explicando ese cuadro también de crisis social que se vislumbra y el descontento que lo acompaña y que cada vez es más creciente dentro de la población trabajadora y de los jubilados y de la Ahora la consultamos sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la política nacional, bueno, con esto de la economía y también con la situación sanitaria y cómo vamos saliendo del coronavirus. Pero antes, consultarla, ¿cómo está la relación con la otra lista? Puntualmente con Alejandro Bodar, y vinculado a esto, ¿qué pasa con la izquierda que no puede llegar a la unidad y tiene que volver a ir unas internas? Bueno, no, mirá, nosotros, vos sabés que el Frente de Izquierda cumple 10 años en esta elección, yo creo que es el gran dato. Hace mucho tiempo que no hay, no solo de la izquierda, sino de las fuerzas políticas en general en nuestro país, un frente que llegue a 10 años de haber defendido y defender el programa que lo constituyó, de independencia política, manteniendo todo el eje en la denuncia de cómo se juegan los recursos del país, cómo hay que ponernos al servicio de una salida de las y los trabajadores. Así que en ese sentido hemos batallado en el Partido Obrero, en el partido, por una lista de unidad. En este punto, los partidos que fundamos el Frente de Izquierda en 2011, hemos constituido la lista 1A, y bueno, lamentablemente el MST no quiso sumarse a esto, y bueno, estamos en la interna del Frente de Izquierda, pero la verdad que defendiendo el Frente de Izquierda como tal, como herramienta, así que en este punto nosotros defendemos, frente a una idea medio indefinida de amplificar la izquierda, que no se sabe hacia dónde quieren llevarla, de los que antes tuvieron otras estrategias que fracasaron y tuvieron que venir al frente izquierda, como juntarse con otros sectores, con Luz Fue, con Solana, todo eso fracasó. Bueno, nosotros en el frente de izquierda hemos incorporado a algunos sectores, como el MST en 2019, y defendemos de la lista 1A estos principios fundacionales. Así que muy bien, haciendo una gran campaña, peleando por ser un tercer bloque frente al bloque del Frente de Todes y de Juntos por el Cambio, que tratan de crear una grieta entre ellos, pero estratégicamente tienen acuerdos de fondo. Ambos son responsables de ese cuadro social de crisis, de endeudamiento, aumento de la pobreza, y frente a eso, el Frente de Izquierda se erige como una fuerte alternativa con la lista 1A, que encabeza Nicolás del Caño, en la provincia de Buenos Aires, que yo acompaño en el segundo término, con Néstor Pitrola, con Juan Carlos Giordano. Así que desde ese punto de vista, hacen una enorme campaña en toda la provincia y también en todo el país. Romina, Ricardo Carosino te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, la expectativa de ser tercera fuerza en esta elección, ¿está fundada en, digamos, en estadísticas, en encuestas o en percepciones de ustedes, principalmente en el recorrido de los barrios y las fábricas? Bueno, mira, nosotros obviamente estamos colocando esta idea de que tenemos que ser la tercera fuerza, porque todo el resto de las listas que se presentan son colectoras en realidad o del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio. Han sido parte de los gobiernos y incluso, por ejemplo, el sector de los que tratan de presentarse como una novedad, los Esper, los Milei y compañía, han querido ir a una interna conjunto por el cambio y no han podido cerrar. O sea, que son colectoras, además de que son fachos, son derechistas, reivindican a la dictadura y de libertarios no tienen absolutamente nada, ¿no? Pero en este sentido nos parece muy importante un concepto. Somos un tercer bloque frente a estos que tratan, los dos bloques que tratan de presentarse como dos como dos planteos diferentes, pero que en realidad convergen en lo mismo. Y vos fijate que en las elecciones provinciales adelantadas nos ha ido bien, hemos hecho la votación en Misiones, salimos de la fuerza en Jujuy, segundos en San Salvador. Ahora en la elección de Talca, la izquierda en su conjunto superó el 8%. O sea que efectivamente hay un sector de los descontentos que giran hacia la izquierda y en ese sentido, bueno, aspiramos a captar ese voto y también a seguir dando un salto organizativo como lo que estamos verificando en las barriadas, digamos, más sumergidas, ¿no? Estamos en comunicación con Romina del Pla, que es precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, dentro del Frente Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Del Pla, la pregunta que es inevitable por estos días es qué opinión tiene o qué evaluación hace de la foto que circuló del presidente. Bueno, mira, lamentable por donde lo mires, lamentable porque además miente, trata de disimularlo, pero nadie se puede sorprender. Si ya habíamos visto el año pasado, más o menos para la misma época, fotos con Hugo Moyano y su familia, sin distanciamiento y sin barbijo. Pero a mí lo que me parece, más allá de la situación puntual, que es repudiable, es que de ese tipo de actitudes se deriva que, por supuesto, habilitaron de forma inmediata actividades económicas en rubros que de esenciales no tenían nada, que son justamente esas presiones de los sectores patronales que han contribuido enormemente a la distribución del virus en el país, porque bajo la línea de que, bueno, se pone el rótulo de la cuarentena, pero por abajo, en realidad, no se respetan, quizás al respetar las restricciones, se sometió a gran parte de la población a una situación de riesgo, y en ese sentido también hay que recordar que para hacer cumplir la cuarentena se le dio vía libre a las fuerzas de seguridad que han reprimido. Y tenemos el caso concreto de Facundo Astudillo Castro, que justamente el domingo se cumplió un año de la aparición de su cuerpo, donde está claro que es responsabilidad de las fuerzas de la policía bonaerense, totalmente protegidas por Sergio Berni, que a la sazón lleva a su mujer en el quinto lugar de la lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente de Todos. O sea que efectivamente, mientras en Olivos festejaban, a los jóvenes los mandaba a perseguir por la bonaerense, y con casos de gatillo fácil y de desaparición seguida a muerte, como el caso de Facundo Castro. Entonces, bueno, es muy serio el tema. Este es el ángulo con el que se debe ver, ¿no? De Pla, esto que dice usted de la desaparición de Facundo es muy cierto, pero también es muy duro lo que dice sobre que festejaban. Se presta confusión de que estaban festejando un cumpleaños, no festejando la desaparición de Facundo, o que no hubiera noticias en ese sentido. Se presta que eso es un poco a confusión, por eso aclararlo. Sí, digamos, está claro que ellos hacen festejo, pero dieron una orden, que era de hacer cumplir la cuarentena. Y esa orden llevó a que se reprodujeran en todo el país los casos de gatillo fácil y de represión. Creo que esto es lo grave que hay que ver, que en este contexto el cuadro es absolutamente grave. ¿Cómo vio las políticas de contención social, justamente a raíz de que algunas actividades no fueron habilitadas durante este año y medio? Bueno, insuficientes. Nosotros lo planteamos claramente desde el inicio de la de la pandemia y de las medidas de cuarentena. Llevamos un planteo de medidas de emergencia, que se lo dimos, lo entregamos incluso en mano a Alberto Fernández cuando fuimos citados. Presentamos varios proyectos de ley de emergencia en relación a la situación. No fueron atendidos los planteos que hicimos, porque justamente planteábamos un subsidio a los que no podían trabajar, que fuera continuado, que alcanzara para que se pudieran cumplir las restricciones, no el, lo que finalmente ocurrió de un ICE solamente por tres veces y de una cifra insuficiente, que luego cortaron. Y fuimos muy duros también cuando de cara a este año vimos un presupuesto presentado por Guzmán que no tenía ninguna medida ni ningún presupuesto extraordinario o especial para enfrentar la pandemia durante este año. Y la respuesta que recibimos fue, bueno, pero este año no va a haber pandemia. Bueno, acá estamos, ¿no? Terminando o aparentemente decayendo la segunda ola, pero en el medio se llegó a 109.000 muertos, 5 millones de contagiados y un presupuesto que no estaba preparado para enfrentar esta situación, y por eso también la situación de la pobreza que se agrava, la situación económica que se agrava, porque el gobierno no tomó medidas al respecto. Del Pla, la última que le hacemos, sabemos que tiene otro compromiso, así que le agradecemos por estos minutos, pero una aún más. ¿Se debatiría o al menos se está planteando la posibilidad de que vuelva a debatirse una posible reforma, una reforma laboral? En caso de que esto sucediera y que ustedes llegaran al Congreso, ¿estamos en condiciones de plantear una reforma laboral o es necesaria plantear una reforma laboral en estos tiempos? Bueno, claramente no, porque cuando se habla de reforma laboral, se habla de flexibilizar las condiciones de trabajo. No tiene nada que ver con introducir modernizaciones, porque muchas veces viene el argumento, bueno, pero ha cambiado las formas de trabajo, todavía estamos hablando de puestos de empleo viejos que ya no existen, hay que revisarlos con eso. Toda esa modernización se viene haciendo en los distintos gremios sin necesidad de una modificación integral de los convenios y de una flexibilidad como se quiere imponer. Cuando hablan de una reforma laboral, es porque quieren liquidar los derechos de los trabajadores, imponer la polifuncionalidad en todos los gremios, poder despedir sin ningún límite, precarizar las condiciones de trabajo. Eso lo rechazamos. He polemizado con Facundo Moyano en directo en la Cámara de Diputados cuando empezó a introducir estas ideas cuando se debatió la ley de teletrabajo. Se lo cuestionamos abiertamente y entendemos que más que nunca hay que defender los derechos laborales frente a una orientación de precarización laboral que vemos que de la mano de los jueces de Rioja y demás quieren aplicar en cualquier condición, ¿no? Y están tratando de usar incluso la pandemia eso o alguna cuestión sanitaria como una excusa. Eso le quería preguntar. Si no le parece que el tema de la virtualidad que trajo la pandemia, del home office y de estas cuestiones de trabajar de casa no puede terminar introduciéndose en esa reforma, digo, aprovechando que se usó por la pandemia, se termina institucionalizando alguno de estos usos. Bueno, es que ya eso ya ocurrió y ya se aprobó una ley de teletrabajo que justamente nosotros habíamos presentado un proyecto del Frente de Izquierda junto con Nicolás del Caño alertando de que una cosa era la necesidad de una regulación y otra cosa es la puerta y la ventana abierta para la precarización laboral. Por eso cuando vimos el texto que llegaron de acuerdo, por supuesto sin nuestro acuerdo, nos abstuvimos en esa votación y alertamos que era un texto que se estaba aprobando no beneficioso sino precarizador. Dicho y hecho, cuando van a la reglamentación, eliminaron todos los temas que podían ser alguna protección y abrieron la puerta a una flexibilidad enorme. O sea que eso ya está avanzando, hay que rechazarlo. Y hay que reforzar la organización interna de los lugares de trabajo, cosa que no van a hacer las direcciones sindicales completamente integradas a la burocracia del gobierno, sino que lo tenemos que hacer de las direcciones sindicales combativas. Así que desde ya, todo esto no solo lo planteamos como parte de nuestro programa, sino que ya lo hemos puesto en escena, estando en la Cámara, organizados cotidianamente. Así que bueno, más que nunca la lista 1A de Frente Izquierda, estaba por Nicolás del Caño, donde estamos con Néstor Cutrola, con Juan Carlos Giordano, en mi caso en segundo lugar, y en la ciudad Miriam Bregman y Gabriel Solano. Del Pla, le agradecemos mucho por la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. pasó Romina El Pla, que es precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Trabajadores Unidad, Frente Izquierda de Trabajadores Unidad. Bueno, es la lista que compite con Alejandro Bodar. Con Alejandro Bodar, exactamente. Le preguntábamos al comienzo de la entrevista, bueno, ¿qué pasa ahí con la izquierda que no se puede unir? La izquierda quiere posicionarse como una tercera posición, como una tercera opción. Ellos dicen, lo dijo recién El Pla, salir de esa grieta entre el Frente de Todos y Juntos. Ahora, ¿le cuesta la unidad? Le cuesta. Y repartió palitos para aquellos que estuvieron, dijo, con Pino Solanas, que fueron buscando otros rumbos y ahora volvieron. Sí, es verdad. Explicando un poco por qué aparece la interna o por qué finalmente se produce la interna. Por ahí son pases de factura. Lo que veo son pases de factura. Sin dudas, pero explicando un poco por qué no hay unidad. Porque lo más lógico sería que la izquierda se fortalezca hacia adentro y va. Digo, teniendo en cuenta que las internas están demostrando que no fortalecen a los espacios. Ojo que la derecha tampoco está unida, No. Está claro, la derecha está desunida también. El único que aparece unido es el Frente de Todos. En el centro. Sí. Sí. Sí que sí, ponele. No, está unido, sí, está unido, está unido. Está unido al menos para ir a las elecciones. Exactamente. El tema es los que quedaron fuera de la lista. Exactamente. ¿No? Quizás lo que se está haciendo es saltar el paso de la interna. Decimos, si la interna los que pierdan después no acompañan tanto, quizás en el frente todo lo que está pasando es que no se va la interna, pero ya se hizo la depuración, se hizo la interna con la lapicera. Yo cuando hablo de unidad, más allá, no estoy hablando de las PASO. Cuando hablo de unidad, hablo qué pasa después de las elecciones, viste, básicamente. Es que porque es el... está todo bien, si querés debatimos en las PASO, vamos con dos listas diferentes. A ver... ¿quién junta más votos? Yo conduzco, vos me acompañás y seguimos juntos y el proyecto está por encima de esa diferencia. Por eso yo cuando hablo de unidad o tensiones, un poco lo saco de las elecciones, ¿viste? Bueno, porque... Ricardo, pero usted es un poco más grande que yo, quizás me puede desandar bastante en esto. Más grande. ¿La interna se discute finalmente candidatos o ideas en la interna? ¿En la interna un partido? No, candidatos. ¿Deberían discutirse? ¿Qué se debía discutir? ¿La orientación del partido? Porque si pero no está mal que se discutan candidatos. Bueno, venga, pregunto, ¿pero qué es lo que se discute finalmente? ¿Candidatos? Porque pareciera ser que el rumbo, la dirección, está clara. No se pone en discusión eso en la interna. No votamos dos candidatos, este me va a llevar para acá y este me va a llevar para exactamente. Otro lado. Exactamente. Si quiere, es una interna partidaria donde se discute, donde la gente elige quién quiero que sea mi candidato que represente este espacio. Y está bien, no está mal. Digo, históricamente las primarias son para eso. Si lo digo en función de lo que dice Del Pla, por ejemplo, que se están discutiendo cuestiones que tienen que ver no solamente con los candidatos. Lo que plantea es que se están discutiendo aquellos que tenían una orientación, que primero fueron para acá, que ahora van para allá, y ahora se suman, bueno. Juan, se lo preguntamos a Daniel Barrera sí. De La Matanza, se lo sí. Pregunté, le digo, el peronismo en esta instancia está discutiendo... tensiones internas, como yo le dije, no voy sin a ser tan inocente de pedirle cuáles son las tensiones, y no las va a decir al aire, pero se están discutiendo tensiones desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández, se dirimen acá. Fue un poco quería apuntar a eso justamente. La sensación es que al no permitir listas en los distritos, exacto, en los distritos donde gobierna el Frente de Todos, donde no haya, que no haya interna, da la sensación de que al no permitir eso lo que se está haciendo precisamente es tratar de cerrar ese caudal, que no fluya ese caudal. Es difícil. Hablando de récord con muchos, por lo menos dentro del peronismo, te dicen que muchas veces las internas dejan heridos. Es muy difícil cuando no hay una figura aglutinante de todas las voluntades que exprese, digamos, la certificación de que yo tengo los votos, entonces conviene que todos vengan conmigo. Mira, cuando no está esa figura, se juega a elegir un candidato. El tema es qué pasa después. Lo veíamos en La Matanza. El problema no son están pidiendo votar en blanco. No son los heridos, sino después quién pasa con la ambulancia. Exactamente. Si es precisamente el que gana la interna o es alguien de otro espacio. Heridos va a haber. Exacto. Ahí está el problema siempre. Exactamente. ¿Quién pasa después con la ambulancia? Si la ambulancia de Juntos, después va a pasar el Frente de Todos, si va a, bueno, la izquierda no va a pasar, pero si va a pasar otro como si fuera Randazzo, ahí está el problema, ¿no? Es la clave. Sí. Eso es donde termina. Esos heridos... Si se quedan finalmente adentro, se van para el otro lado. Ya pasó. Ya pasó, no es nuevo, exactamente, seguro. Eso es normal en política. En los últimos 30 años en Argentina es normal. Decíamos al comienzo del programa que hoy va a estar el presidente en Avellaneda, están en este momento en la isla Maciel, está el presidente Alberto Fernández, está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, está su hijo, el diputado nacional y referente de la Cámpora, Máximo Kirchner, está el ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial, bueno, sí. Jorge Ferraresi, el jefe político de Avellaneda. Y exintendente de Avellaneda, y también está Axel Kicillof y bueno, la vicegobernadora Verónica Magario. La última, usted me anticipaba, mañana empieza la veda de hacer actos partidarios, es decir, de hacer actos de gobierno. Gobierno. Empieza la campaña propiamente dicha y ya no se pueden hacer actos de gobierno para que no se mezcle. Exactamente, no puedo presentar una obra, un puente que se está haciendo, una fábrica que se está abriendo, por lo menos hasta el 12 de septiembre, que es la fecha en que se va a ir a elegir. No lo digo por este gobierno, pero ha pasado que en otros gobiernos, me acuerdo por caso el de Macri, que se presentaban... obras que ya habían sido presentadas, pero lo que en realidad no se estaba presentando la obra, sino que se estaba haciendo un reconocimiento. ¿Se acuerda que pasaba eso? Sí, echa la ley, echa la trampa. Claro, no presentamos, el puente lo presentamos hoy, claro, y dentro de una semana, cuando esté la veda de hacer acto, no, vamos a visitar el puente que presentamos para ver cómo sigue, no estamos haciendo una presentación. No, obvio, no están presentando una obra. Vamos a ver qué pasa ahora, pero siempre. Están también revisando el asfalto, ¿viste? ¿Cómo quedó? ¿Quién lo controla eso también, no? Sí, es incontrolable. No, sí, por supuesto. No le podés prohibir a nadie que esté caminando un puente. No, aunque sea el presidente de la nación o aunque sea un gobernador. Claro, tiene el mismo derecho. Este puente lo hicimos nosotros la semana pasada, antes de empezar a la veda, lo podés decir. Igual con el tema de las redes sociales, eso cambió mucho también, ¿no? Antes quizás no se podía porque no se podía convocar a los medios, a la prensa, no se podía hacer una conferencia como se está haciendo ahora. Pero ahora con el tema de las redes sociales y eso como que cambia mucho. El presidente puede postear lo que se hizo, lo que se está haciendo, lo que se va a hacer, y eso en rigor no sé si entra dentro de la ley. También se filtra más fácil la foto. Sí, bueno, pero ese ya no sé. Las redes sociales. No sé si es un problema. Son un arma de doble filo. No sé si son redes sociales o son las redes amigas, ahí ya las redes de contacto. Pero hay un camino por donde se filtra más fácil todo, ¿no? Sí, es más. Hay menos... Ojo con la seguridad, presidente. Menos responsables. Ojo con la seguridad. A usted le interesaba ese tema. Ahora lo vamos a tocar en la última parte. Pero a usted le interesaba mucho la seguridad, presidente. El tema de la seguridad. ¿Qué pasa? Porque si hay alguien que puede filtrar una foto, puede haber alguien que... Puede filtrar cualquier cosa, querido. Sí, o lo puede envenenar, puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. Una vez me resaltaron que el presidente... Que un tipo de una estación de peaje se había sorprendido porque era el presidente que estaba manejando. ¿Cómo va a estar manejando el presidente en una autopista? ¿Qué pasa si lo chocan? ¿Hay un accidente? Bueno, pero estamos eso no, todos locos. Sería, en realidad debería ser normal. El Pepe Mujica manejaba. Pero en Uruguay no hay nadie. ¿Cómo vas a subir una autopista en hora pico, solo, presidente de la nación? Si te pasa algo, ¿qué hacemos? Y bueno, pero no, yo no lo veo mal eso, ¿eh? ¿Y si se contagia en una fiesta de cumpleaños? ¿Qué hacemos? Ah, bueno, eso es otro tema. Hay que tener cuidado con el presidente de la nación. ¿Te acordás? Bueno, ¿te acordás? Bueno, sí, te acordás. Tampoco sos un nene. Cuando, ¿en comparación con qué siempre? Cuando el expresidente Carlos Saúl... Sí. Andaba en la Ferrari a 280 por hora, bueno, andaba en el helicóptero, se dijo, pará, flaco, puede pasar eso algo. Eso es algo distinto, pero ahí eso ya está transgrediendo una ley. Bueno, sacá la velocidad. Pensé que me iba a decir... Andaba en helicóptero. Pensé que me iba a decir, hace un cumpleaños también está transgrediendo la ley, pensé que me iba a decir eso. Iba a la cancha de River, dejate, ¿cómo vas a ir a la cancha de River? 15, ya nos metimos con un tema delicado ya. 15:31 ya seguimos con Bonaerense. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Estás en contra del aborto? Vota por las dos vidas. Partido Celeste Provida, lista 320, en contra del aborto. Ayelena Nancay, Raúl Mañasco, diputados nacionales. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Justicia y Dignidad Patriótica. Sergio Jesús Medrano, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 323. Viví una nueva experiencia. Búscanos en la web. Radio Capital. 91.3.com.ar. Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir.

cuando llega esta noche. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Sí, 38, seguimos con más. Bueno, hablábamos recién en la tanda, estábamos justo con un tema importante, chequeando redes sociales y mirando una información de último momento para terminar de definir la continuidad de lo que va a ser mucho de lo que se viene, ¿no? Algo que nos puede cambiar el rumbo de lo que viene de aquí a las elecciones, que es el tema de la veda. Ya no se puede hablar con candidatos, o al menos no se puede hablar de lo que es la elección. Es un poco lo que anticipamos antes de la tanda, ¿no? Empieza la campaña propiamente dicha y los candidatos de lleno a lo que es la campaña. Y en este sentido, decíamos, hoy está Manes en La Plata, estuvo el fin de semana en Lanús, estuvo en Avellaneda, Santilli empieza a recorrer y se empieza a dar lo que decíamos en programas también anteriores, esto de que de a poquito Manes empieza a introducirse en el conurbano, ¿no? Está caminando mucho Manes, ¿eh? Está caminando mucho, pero estaba caminando bastante el interior de la provincia y ahora empieza a intentar conquistar el voto del conurbano. El duro voto. El duro voto. Hoy hablamos, no me lo imagino, digo, pero va a ser duro para Manes, digo, duro. Difícil. Difícil. Ir a La Matanza, por ejemplo, que hoy hablamos de La Matanza. Sí. Y yo le había prometido una perlita. Ah, sí, ¿sí? Es verdad. De Manes. De Manes. De Manes. Ilustra un poco esto de cómo en el conurbano te hacen sentir. El otro día, el sábado, el fin de semana, él estuvo en Avellaneda primero y Lanús después. Sí. Y recorrió una de las calles principales de Lanús, comercial, semipeatonal, que es la calle 9 de Julio. Para que se ubiquen los oyentes, está la estación central de trenes de Lanús. Y hacia un lado está el municipio. Y hacia el otro, hacia el este, la calle que choca con la estación se llama 9 de Julio. Bueno, es una calle, como en todos los pueblos, la calle principal, comercial. Comercial, ¿no? En este caso es peatonal o semi-peatonal, porque hay un corredor muy, muy angosto para que pasen autos. Bueno, cuestión. Estuvo recorriendo por ahí junto al candidato local, que es Emiliano Bursese, que es la cabeza de lista de Juntos del Espacio de Manes, que va a disputar con Damián Sala la elección interna. Sala es hombre de Grindetti, el intendente. Es bueno, una zona amigable. Es una zona amigable. Comercial es una zona de amigable. De comercios. Exacto. Cuestión. Hay chicos. El día del niño. Es tranquilo. Habría mucha gente haciendo compras. Exacto. Además fue a la tarde. El sábado estuvo lindo a la tarde. Exactamente. Estuvo el día bastante cálido. Bueno. Pero. En un momento se detiene en un local. Ajá. Y le ponen la marcha. La marcha peronista, todo. Manes no le esquivó el bulto, ¿eh? Ah, ¿no? No, se quedó, se reía, hablaba, pero le pusieron la marcha. Después nos comentaba un periodista, yo no estuve, pero esto me lo comentaba, me pasaba videitos por redes sociales, un colega que estuvo cubriendo la actividad para Política del Sur, enviaba los videos y bueno, me comentaba después que averiguando, ahí hay una mesa. A ver. Ahí está, imagínense a Manes caminando y de golpe le ponen esto. Si sos un político avezado, sabés zafar. Sí. ¿Viste? Zafó, Manes. Zafó bien porque, nada, siguió hablando, se levantó. A ver, ponela otra vez. ¿La tenés ahí? Sí, ponela. Es linda. Es simpática la marcha, ¿viste? Y Manes la piloteó. podemos decir que la piloteó bien. Bueno, cuestión era que la gente de Moreno, al parecer ahí hay una mesita que ponen de Moreno, de Guillermo Moreno. Exacto, del secretario de gobierno, Guillermo Moreno, y los muchachos lo vieron a Mane, quizá lo prepararon, ¿no? Pero no se la perdieron, pasó Mane y le pusieron la mancha. Le iban a dejar pasar, no. No. ¿Por qué la van a dejar pasar, por otra parte? Esto para ilustrar un poco que la campaña... Son colores, esto es como el folclore del fútbol, bueno, esto es el folclore. Te voy a contar un viejo color para que te des también una idea de lo que es el conurbano. Acá puedo hacer nombres porque yo estuve, fue público, a ver. No hay nada raro. Cuando gobernaba el entonces maestro de intendentes en Lanús, Manuel Quindimil, muchos lo conocen, creo que fue la elección del 2007, si no me equivoco. Había un candidato que se llamaba Silvano Lancieri, un hombre que tiene una radio en Lanús, y decidió presentar su candidatura ahí en la Plaza Belgrano, en la estación de Lanús. Mira usted. Bueno, me mandan a cubrir lanzamiento de Lancieri, empieza a hablar Lancieri, ¿y qué pasa? Empiezan a podar árboles. Con la motosierra. ¡Con la motosierra! Caían las ramas al lado de Lancieri. Y el ruido, además, que hacía. La gente del municipio, obviamente, los trabajadores. La gente del municipio, no. Y de hecho estaba fiscalizando a Manuel Quindimil. Ah, que se corten. Fue ahí a fiscalizar el corte, la poda. Como debe ser, el intendente tiene que estar en todos los detalles. Impresionante. No es fácil el conurbano, ¿eh? Y estamos dando detalles de color hasta simpáticos, si querés. Porque si uno ahonda más... No, hay cosas más. Hay cosas graves, ¿eh? En las campañas electorales, en el conurbano, no es fácil. Yo he hablado muchas veces con algunos intendentes no peronistas y han confirmado esto. Incluso te voy a contar algo más. En algún momento, hacia el 2009... 2011, esas campañas, se criticaba mucho dentro del PRO de la provincia de Buenos Aires, criticaban mucho a la conducción porteña del PRO, porque, según decían, no entendían la lógica de la campaña en el conurbano. Bueno, le costó al PRO, ojo, mucho le costó hacer pie en el conurbano, incluso sí, en el resto de la provincia, sí, ¿no? Sí. Tuvo que aliarse ahí primero con radicales, después con algunos hombres del PRO, digo. No es fácil, hay que saber la lógica interna de los distritos y sobre, exacto, todo esa lógica pasa mucho en las elecciones también. Si te dormís con el tema de los fiscales y demás, obvio, no solamente es la campaña. Eso sería lo de menos, que te ponga la marcha mientras vas caminando. Eso es lo de menos, eso es hasta simpático. Es gracioso, es una chicana en buenos términos. Andá a preguntarle a Altano Menéndez, el intendente de Merlo, cuando tuvo la interna con Otacé. Sí. Te la regalo, ¿eh? Había, pelaron armas, se pelaban armas en esa época. No es moco de pavo. Yo creo que hoy ya no, eso no pasa. Quiero creer. Pero no es fácil una campaña política en el conurbano, donde el peronismo está muy fuerte, muy arraigado, muy instalado, y eso lo demuestra las elecciones. Es muy difícil ganar en la provincia. Ganó Vidal. Sí. Es verdad. En una coyuntura particular. Sí, ganó, es verdad. Pero fue... como digo, una coyuntura especial, rara. Yo no sé si no hubiera habido un candidato único. Volviendo con el tema de las internas, ¿no? El tema de las internas. Ahí tenés. Hizo internas. Si hubiera habido un candidato, no sé qué hubiera pasado. Che, están en Avellaneda, siguen. Ahora está hablando Sergio Mas, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Están presentando el plan habitacional integral en la isla Maciel. Están todos juntos. Están en la recorrida. Era juntos. La foto del respaldo hoy. Sí, y ayer también. Ayer lo que decíamos de Catán. Bueno, ayer no estuvo Massa, es verdad. Ayer Massa, claro, estuvo en San Martín. Igual Massa salió a bancar, ¿eh? Sí. Salió, sí, a bancar. Pero desde, no con ellos, no en la foto. Exacto, no en la foto. Así que bueno, ahora es. Pero hoy está en la foto. Están todos juntos. Ahí está Cristina, está Alberto, está Goyam, está Tolosa Paz y está Massa. Está Kicillof. Cristina, Massa y Alberto, digamos. Y está Máximo. Y junto, Máximo. Con Kicillof, la Cámpora. Están todos. El respaldo es. Y bueno, no queda otro tampoco, ¿no? No queda van a dejar otro. Solo. No sé cuánto les agradará la foto, cuánto les agradará que en estos tiempos tengan que salir a bancar la parada, pero bueno, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Tenés que salir a bancar la parada, sos una alianza de gobierno. Sobre todo cuando decíamos esto, ¿no? Que sin internas parecía como que iba todo más o menos encaminado a. El tema es cuánto va a durar esto. Este shock. Y Yo sé que lo van a, obviamente desde la oposición lo van a tratar de estirar hasta donde. ¿Vos decís el shock de la foto? Sí. Yo creo que ya está. ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto más puede durar? Ahora quieren investigar a todo, una comisión para investigar a todos los presentes, ¿viste? La van a estirar hasta donde puede. Hoy lo decíamos antes del aire, Ricardo. La gente cree lo que quiere creer, reforzar lo que tiene pensado de antemano. Con lo cual, el que banque al gobierno por otras cuestiones, economía, salud, vacunación y demás, le va a disgustar la foto, pero no le va a cambiar el voto. No, para nada. Hay el núcleo duro, y yo insisto con esto, está bien lo que vos decís, pero ese núcleo duro, está bien. Hoy se juega, hoy apoya, hoy banca Alberto Fernández. Pero ese núcleo duro, ¿es albertista? Es lo único que me pregunto. Porque del otro lado, si querés, desde la oposición hay un núcleo duro que sabemos que es macrista. Está claro que no es albertista. Lo banca Alberto porque lo eligió Cristina y porque está a favor de Frente Todo. Hay mucho peronismo, bueno, muchos sectores que están dentro de Frente Todo. Yo creo que el albertismo no logró despegar, no logró consolidarse. Esto que decíamos, que decían todos cuando Alberto es elegido por Cristina, bueno, ahora le toca a Alberto construir el albertismo. Bueno, claramente... ¿Qué fue lo que hizo Néstor cuando asumió? Néstor Kirchner en el 2003, del otro lado tenía obviamente al dualdismo muy fuerte todavía, y en el 2005 salió a pelear. Me acuerdo de la pelea de los apellidos, ¿no? Kirchner-Dualde, por Hilda y Cristina. Estábamos recién hablando de Facundo Manes, que estuvo el fin de semana en Avellaneda, Lanús, y hoy está en La Plata, y estamos en comunicación con Claudio Franjul, que es precandidato a diputado provincial por la octava sección electoral y además es presidente del bloque de Cambiemos en el Consejo Deliberante de La Plata. Claudio, ¿qué tal? Juan Vega te saluda. Hola Juan, muchas gracias por llamar. Te hago una aclaración. Sí. El que nos está visitando hoy acá en La Plata es Emilio Monzó, que obviamente es una figura destacada de la lista que encabeza Facundo Manes también, ¿no? Y estamos perfecto, casualmente en este momento estamos recorriendo el centro comercial de calle 8. Perfecto, no, bien la aclaración, teníamos entendido que iba a estar Facundo Manes también, bueno, pero bien la aclaración. Sí, Facundo Manes va a venir en unos días, alguna otra visita más va a ser. Ok, perfecto. Bueno, Claudio, me imagino con esto, ¿no? Con la intensidad, con el fragor de la campaña. La pregunta que le hacemos a los dirigentes de Juntos, que son los que tienen la interna y quizás la interna más fuerte de este proceso electoral, es, bueno, ¿cuán beneficiosa puede ser la interna y cuán perjudicados pueden terminar? Digo, por esto de que se van a enfrentar, van a intercambiar posiciones, punto de vista, no creo que agresiones, pero sí una interna siempre termina sacando algunas chispas. Bueno, en realidad yo creo que esta interna va a vigorizar a Juntos por el Cambio, porque fundamentalmente lo que está haciendo es ampliar la base de sustentación. Sí. Esto va a hacer que haya más participación dentro de Juntos por el Cambio. Y yo estoy consciente que más allá que algunos chisporroteos que puede haber o que pudieron haber, el 12 de septiembre vamos a estar todos juntos después de la elección para ir unidos a esa gran batalla que es en noviembre, donde vamos a enfrentar al kirchnerismo, y particularmente yo creo que Facundo Manes es el mejor candidato para enfrentar al kirchnerismo en el mes de noviembre. Franjul, esto que me decís, digo, ¿realmente es así? Digo, porque muchas veces no se da, y digo, hoy no sabemos si va a ser así o no, digo, pero nos da un poco de temor que después de la interna haya una división en el espacio, digo, que aquellos, básicamente, que aquellos que pierdan terminen no todos acompañando a quien gane la interna. Yo lo que creo es que Juntos por el Cambio, que arranca en el 2015 con una interna entre Sanz, Carrió y Macri, sí. Más allá de las diferencias, se mantuvo, obviamente que hubo diferencias y las hay, sí. Y después de la derrota del 2019, con ese 41% que obtenido por el espacio, ha habido diferencias, pero lo importante es que estando en la oposición, Juntos por el Cambio está unido, y eso no tengo ninguna duda que va a ser así. Y yo creo que las PASO, que es una ley, que las PASO están realmente, esta ley existe para utilizarla y por la positiva. Así que yo creo que esto va a ser una sumatoria, y además porque la gente tiene que tener bien en claro que las listas, una vez que termina la elección, se van a intercalar de acuerdo a los porcentajes. O sea que todos vamos a estar contenidos, y además porque creo que la sociedad que le quiere poner un freno al gobierno kirchnerista es la que está reclamando también esta unidad, que no es poca cosa. Sí, uno quizás lo analiza a veces con el crisol de, con el lente de, con que mira al Frente de Todos o al peronismo, y piensa que una interna puede ser perjudicial, pero es verdad, vos recordás el antecedente de Juntos por el Cambio, que finalmente los fortaleció, y eso es verdad, y terminaron siendo gobierno nacional y provincial en una provincia como Buenos Aires, así que es verdad eso, puede terminar fortaleciéndolos. Otra consulta que nos interesa hacerte es qué le puede aportar Manes a la política, digo, termine ganando la interna o no, la sensación es que revitalizó un poco al radicalismo. Sí, yo creo que al radicalismo también le dio un empuje, pero creo que le dio un debate también dentro de lo que es Juntos por el Cambio, que está pasando a través de la interna y de las PASO, pero fundamentalmente es un salto calidad en general, porque Facundo Manes, además de estar hablando de los temas coyunturales, de los problemas que hay, están planteando un debate sobre temas fundamentalmente. Él habla de una revolución educativa, está hablando del conocimiento, del desarrollo sustentable, de la necesidad de acuerdos a mediano y largo plazo. Me parece que eso le está dando un salto de calidad muy importante a la discusión de la Argentina. Franjul, te cambio de tema, en realidad no tanto, tiene que ver con la campaña, pero tiene que ver más con la gestión y con el gobierno. ¿Qué te pareció la foto de Alberto? ¿Y qué te parecen las críticas que se están haciendo a la oposición por hacer hincapié en la foto para hacer la campaña? Bueno, en realidad para mí es lamentable lo que ha pasado, porque un presidente que retó a todo el mundo, acusó a todo el mundo durante la pandemia, y hay una gran cantidad de ejemplos, desde el remero, desde la señora que tomaba sol en un parque, y podemos nombrar un montón de ejemplos, o aquellos que no pudieron despedir a sus seres queridos, como el caso de Solange. Bueno, un gran número de restricciones que hubo, y además teniendo en cuenta que se habla de que hay alrededor de 30.000 personas que tienen algún proceso por cometer alguna falta con respecto a la pandemia, que el presidente en su propia casa, en la Casa de Olivos, en ese momento haga una violación tan importante a todas las reglas que tenemos que tener en cuenta para la pandemia. Esto se enmarca en errores tremendos, como fue el vacunatorio VIP, que eso causó mucha bronca, errores tremendos como fue no abrirse al mundo para conseguir todas las vacunas, y hoy tendríamos que tener mucha más gente vacunada con la primera dosis que con la segunda, y seguramente tendríamos muchos menos de 110.000 muertos como ya tenemos. O sea, un error tras otro, pero lo que demuestra esta foto de Olivos es la pérdida de la palabra del presidente. Y además, bueno, cae muy mal que en un primer momento le echó la culpa a su compañera, lo cual es muy lamentable esa actuación, por más que después lo quiso rectificar. Franjul, Ricardo Carosino nos saluda, buenas tardes. ¿Cómo toman ustedes las críticas desde el oficialismo respecto de comparar la foto de Alberto con muchas políticas del gobierno de Mauricio Macri? Por caso, el endeudamiento con el FMI, la fuga de capitales, los Panama Papers, si se quiere, varios ítems que marcan desde sí, el oficialismo. En realidad, bueno, los Panama Papers es hasta que la justicia demuestre algún delito, pero eso se ha hablado. Y después el tema de la deuda, fundamentalmente acá, la deuda se genera cuando uno tiene déficit fiscal. Nosotros en el gobierno en el 2015, cuando se asume, había un déficit fiscal de más de 6 puntos del PBI, que eso es muchísima deuda, y para financiar al Estado hay dos formas de hacerlo, o emitiendo o tomando deuda. Y además de la deuda que se tomó fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional, es una deuda que se tomó en su gran mayoría para cancelar deuda tomada por el gobierno kirchnerista. Así que este país viene endeudado desde hace mucho tiempo y con renegociaciones constantes. Así que hacer eje con lo de la deuda y crear ese relato, el gran tema acá es que durante los años que gobernó el kirchnerismo, con la soja a $600 y con un gran viento de cola a nivel internacional, no se aprovechó esa situación. Porque cuando se entrega el gobierno en el 2015, se entrega un gobierno con una deuda del 6 puntos del PBI y además con un tercio de pobreza estructural después de haber tenido las mejores condiciones internacionales con respecto a los commodities, a los precios de nuestros cereales y commodities, y además donde el mundo prácticamente prestaba dinero a muy poca baja tasa de interés. Cuando dice financiar al Estado, si emisión o endeudamiento, ¿no toma una tercera opción que sería inversión y recaudación? Sí, bueno, lo que pasa que eso obviamente es lo que corresponde, inversión y generar empleo privado. Nosotros durante el kirchnerismo lo que más generamos fue empleo público tiene que haber, pero tiene que ser de acuerdo a las necesidades, educación, salud, pero se genera mucho empleo público y mucho plan social. Nosotros necesitamos generar el empleo privado, que es el empleo privado del comerciante, la pequeña empresa, empleo en blanco, que sea un empleo que pueda generar trabajo y que además aporte, que pague los aportes patronales, que paguen los impuestos, y con esas recaudaciones podemos generar puestos de trabajo. Pero además, para que haya inversiones tiene que haber seguridad jurídica. Tiene que haber... ¿Y existió durante el gobierno de Macri? ¿Cómo? ¿Existió, durante el gobierno de Macri ese contexto para inversiones? Lo de Macri, lo que se logró para mí fue internacionalmente poner a la Argentina en la senda que había que ponerla, con relaciones con todo el mundo, sin acuerdos y defensas de dictaduras o regímenes autocráticos, con una relación con todo el mundo, con el Mercosur, con... Bueno, creo que eso fue, en ese sentido, hubo una ventaja. Lo que sí, eso no alcanzó, y obviamente que no alcanza en un periodo de 4 años para generar esos cambios. Para generar esos cambios hace falta políticas de Estado, que es lo que está hablando Manes. Sí. Acuerdos y políticas de Estado que se puedan sostener en el tiempo. Franjul, sabemos que estás en recorrida. ¿Cómo termina la actividad? ¿Están con Emilio Monzó? ¿Cómo termina la actividad? ¿O si no es que ya terminó? No, estamos un rato más. Ahora él estaba dentro de unos negocios hablando con comerciantes sobre, bueno, un poco la difícil situación. Le están planteando los comerciantes la situación económica y también hablando con vecinos y algunos vecinos que se quieren sacar fotos con él. Así que bueno, seguimos caminando todavía un rato más acá por el centro de La Plata. Bueno, te dejamos liberado para eso, Claudio. Te agradecemos mucho por la comunicación. No, a vos. Muchas gracias. Hasta saludos luego. A los dos. Muchas abrazo gracias. Grande. Pasó Claudio Franjul, que es precandidato a diputado provincial por la lista de Facundo Manes, por la 8ª sección electoral, y actualmente es concejal de La Plata, es presidente del bloque de concejales de Cambiemos. Son las 4 de la tarde, sigue hablando el gobernador bonaerense Axel Kicillof. El gobierno anterior dejó una olla a presión, dijo el gobernador desde la isla Maciel Avellaneda, donde están presentando un plan de obra junto al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al... entre otros, presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. ¿Esa presión se aplacó? ¿O se endeudaron como nunca en la historia? Sí. Un discurso bastante encendido. Dejaron miles de horas sin hacer, discurso encendido. Nos vamos, pero el dato es que Cristina lo mira a Axel como el futuro, ¿no? Me parece que... No. Sí, está, me parece que sí, sí, está, sí. Cristina está, quiere que juegue. Puede pasar cualquier cosa, pero sí. Me parece que el candidato... Sí, le tiene muchas ganas de que Cristina sea candidato. Es Axel y me parece que Axel ya está poniéndose las pilchas de... Me pregunto si Máximo Kirchner coincide con esa mirada. Yo entiendo que sí, pero ahí está. Usted hablando, entiende que sí. Ahora está por hablar Cristina Fernández. ¿Se imagina una interna Axel Massa? No. Okay. Me imagino que va a haber... Me imagino que va a ser Axel. Pero no sé qué va a pasar. Epa, qué dato. 4:00 p.m, un minuto, no nos queda más tiempo, nos pasamos, de hecho, perdón. Nos vemos el jueves, Ricardo, con más Bonaerenser a las 2:00 p.m. por Radio Capital 91.3. Chau, chau. Chau, gente.